suéltala. Quedó. Esta me la llevo, ¿verdad? Como 180 en mi escalera, corto de ley. Y no me molesta si calas un par de culitos. Perdóname si con un beso te entumo el hocico. Es que sublingual me echo un periquito. Después de los antros vamos pa'l casino. Con vino espumoso así nos divertimos. Desnúdate ahorita, para eso vinimos. Pasas a toda madre conmigo. Y vivimos en puro 5 estrellas hoteles. Subes al cuarto, qué rica te mueves. Ya sé que siempre te pones caliente. ¿Qué quieres verme? Y así suena la WP, plebes. Brahim Music Group in the house, too, play. Vámonos. D-E-L-E. Compa, estaban. Daigo, bien aturado el pase, compa. Match one player. Sí. Otra vez ando cocaine. Voy, pase por tu casa. Te quiero ver. Bolsa tras bolsa, ya me acabé. No más dile a tu mamá que solo somos amigos. Y a huevo que quiero comerte, acuéstate conmigo. Para intumirte otra vez el hocico. Después de los antros vamos pa'l casino. Con vino espumoso así nos divertimos. Desnúdate ahorita, para eso venimos. Te la pasas a toda madre conmigo. Y vivimos en puro 5 estrellas hoteles. Subes al cuarto, qué rico te mueves. Ya sé que siempre te pones caliente. Pues quieres verme. Ay, chiquión. Compa, estaban. Compa, daré.